como dice la palabra, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti el alma mía. Eso es lo único que tú tienes que hacer y vas a aprender a descansar en él. Vamos con la siguiente canción y esta canción es para Brian Jaraba. Él nos pidió Me gozaré en Jehová, así que vamos con tu canción, Brian. Disfrútala por Sobrenatural FM. Pedimos disculpas con los oyentes, estamos teniendo un poco de interferencia en la transmisión, así que vamos a tener un poquito de paciencia para recuperar la transmisión. Bueno, y así vamos culminando el tiempo de dedicatorias y vamos a entrar a Biblioteca Juvenil y vamos hoy a hablar acerca del libro En la búsqueda de Dios, del autor Tommy Chemley. Hay algo muy importante que me llama la atención y es la introducción del libro. Dice: el que va en pos de Dios es aquella persona cuya pasión por la presencia de Dios lo impulsa a buscar lo imposible, con la esperanza de ser alcanzado por lo inalcanzable. Y esta parte es maravillosa, esta parte es muy especial y habla acerca de el ¿qué significa buscar la presencia de Dios? Y dice, este libro de Tommy Tenney comienza con una pregunta. ¿Quiénes son los que buscan a Dios? A lo cual el autor los define de la siguiente manera. Uno que busca a Dios es aquel individuo cuyo anhelo por Dios nunca queda satisfecho. El que va en pos de Dios es aquella persona cuya pasión por la presencia de Dios lo impulsa a buscar lo imposible con la esperanza de ser alcanzado por lo inalcanzable. La diferencia entre la verdad y la revelación de Dios es muy sencilla. La verdad es donde Dios ha estado, la revelación es donde Él está. La verdad es las huellas de Dios, su rastro, su senda. ¿Qué nos llevan a dónde? Nos llevan a Él. Un niño persigue a su amoroso padre hasta que de pronto los fuertes brazos del padre estrechan al que lo persigue. El que persigue se convierte en el cautivo, el que fue perseguido es el apresador. Pablo lo explica de la siguiente manera: sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado. Filipenses 3:12. Job era uno que iba en pos de Dios. Él dijo: oh, si supiera dónde puedo encontrarlo. David también lo era. Él dijo: mi alma te anhela. Pablo también lo era. Él dijo: a fin de conocerle. Los senderos apasionados de los que van en pos de Dios pueden ser trazados a través de las páginas de la historia, desde Moisés, el tartamudo, David, el cantante, y Pablo, el predicador ambulante, hasta contemporáneos como A. W. Tozer, Leonard Ravin y innumerables otros que comparten una cosa en común: un hambre insaciable por conocer al Señor. Estas son personas cuya pasión incansable por ir en pos de Cristo a menudo las hizo parecer como tontas ante el resto del mundo. Sin embargo, al haber probado que su voluntad y su bondad y vislumbrado momentáneamente lo invisible, no pueden ser satisfechas con menos. Añade tu nombre a la lista, sé uno de los que va en busca de Dios. ¿Quién sabe? Quizás seas uno de los que son atrapados por Él. En búsqueda de Dios, de Tommy Chemley, lo guiará a través de 10 capítulos y una introducción. Capítulo 1, el día que casi atrapó a Dios. Capítulo 2, no hay pan en la casa del pan. Capítulo 3, tiene que haber más. Capítulo 4, los muertos no pueden ver su rostro. Capítulo 5, huimos o entramos. Capítulo 6, cómo tratar con lo santo. Capítulo 7, él lo ha hecho antes, lo puede hacer otra vez. El capítulo 8 habla acerca del propósito de su presencia. El noveno dice, deseche su gloria. Y el capítulo 10 dice, Moisés, 1500 años de búsqueda de la gloria de Dios. Y hay una pequeña descripción acerca de Tommy Tenney. Dice, es la voz más joven de tres generaciones de predicadores. Nació en 1956 y comenzó a predicar a la edad de 16 años. Tommy Tenney es bien conocido por su ministerio de avivamiento. Así es que hoy te recomendamos el libro En la búsqueda de Dios del escritor Tommy Tenney. Y vas a encontrar algo maravilloso en lo secreto con el Padre. You can drown me. The sweet embrace, the lovely taste. I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and a life I never known to touch. And still I saw my clutch. Estamos teniendo un poco de inconvenientes con la plataforma de sintonía. Así que el programa va a quedar grabado. Yo lo voy a subir. Para aquellos que se lo perdieron y aquellos que no pudieron captar aquellas partes donde el programa se cae, ahorita vamos a entrar después de una canción más al tema de hoy, que es Aprendiendo a Sentar Nuestro Yo. Así que no se preocupen, va a quedar grabado el programa. Quien desee escucharlo, entonces se acerca a mí para yo darle el programa, en vista de que se nos está cayendo la plataforma de sintonía. Así que no se preocupen, que aquí también tenemos plan B, Z, el que ustedes quieran, pero la idea es que podamos ser escuchados y que aquellos oyentes que vienen siguiendo el programa pues no se pierdan el hilo de lo que hoy vamos a tratar. Vamos con esto que se llama No Hay Lugar Más Alto a Tus Pies, de Miel San Marcos y Christine de Clario por Sobrenatural FM. En breve, el tema de hoy, Aprendiendo a Sentar Nuestro Yo, basados en un pasaje del libro de Jeremías que habla acerca de el alfarero y el barro. Así que no se lo pueden perder, porque vamos a seguir con este tema por Sobrenatural FM. Puedes señalar, me perdonas. Bueno, y vamos con el tema, de hoy, aprendiendo a sentar nuestro yo. Aquí me reporta que se cae la sintonía una vez más, pero bueno, no importa. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro amado Padre Celestial y que sea Él hablando a nuestro corazón. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas aquellas oportunidades que nos das cada día de aprender de ti. Gracias por tu amor y tu misericordia, y hoy ponemos nuestras vidas para que tú seas tomando el control. Habla a nuestro corazón, toma el control de cada área de nosotros, permítenos aprender de ti, Maestro, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga, Señor, entender lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre, amén y amén. Y bueno, parece ser que ya se estabilizó un poco y no se caerá por el momento, así que vamos con el tema de hoy, aprendiendo a sentar nuestro yo. Y quiero comenzar con una corta reflexión. Como siempre, antes de que pasara todo esto de que hubo aquel tiempo de que la emisora se acababa y que no íbamos a seguir transmitiendo, por este motivo no habíamos podido retomar porque se estaban haciendo unos cambios y estábamos en pos de ello. Pero en medio de la quietud del programa, yo le preguntaba al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, ¿de qué nos quieres hablar? Y él me decía, hija, hoy quiero que analices lo siguiente. Si mi pueblo no me deja trabajar, en vano yo tomo el control de sus vidas. A lo que yo le pregunto, ¿qué significa? Y me dice, hija, el yo de cada uno de ustedes es el tropiezo más grande que yo he encontrado en el camino para hacer mi obra. En pocas palabras, somos nosotros mismos los que obstaculizamos, óyeme bien, la obra perfecta que Dios viene a hacer en nuestras vidas. Y cuando esto llega a mi vida, estaba pasando por una situación un poco difícil, donde Dios estaba poniendo a prueba a mi yo, y empiezo a entender que el yo de nosotros es aquella piedra en el zapato para Dios, porque el yo de nosotros no le sirve a Dios. A Dios no le sirve que tú seas inteligente, a Dios no le sirve que tú seas sincero, a Dios no le sirve que tú seas capaz de hacer las cosas. A Dios no le sirve que tú seas orgulloso, a Dios no le sirve que tú seas egoísta, a Dios no le sirve que seamos egocéntricos, a Dios no le sirve lo que somos. Por eso hoy Él viene a hablarnos de que es necesario, es importante aprender a sentar a un ladito nuestro yo, para entender dos cosas. Lo primero, cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, no te está destruyendo a ti. Óyeme bien, está destruyendo lo que hay en ti, lo que conforma tu yo, aquel yo que no le permite a Dios obrar en tu vida. Así que cuando Dios pone personas al frente como líderes, directores, para trabajar ese aspecto de tu vida, deja de tomarte las cosas que Dios dice a través de estas personas de una forma personal. te lo vuelvo a decir, deja de tomar lo que Dios viene a hablar a través de estas personas de una manera personal. No es que te tengan rabia, no es que quieran destruirte a ti, no es que quieran entorpecer tu proceso, no vienen a eso. Dios los ha puesto para destruir lo que hay dentro de ti. Y si no me lo crees, quiero que vayas conmigo al pasaje que habla acerca de el alfarero y el barro en Jeremías 18. Y quiero que vayas conmigo a esta palabra porque aquí es donde vamos realmente a entender lo que el Espíritu Santo, el precioso y hermoso, amoroso y verdadero Espíritu Santo viene a hablarnos en esta noche. Y dice, el alfarero y el barro. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel? Y quiero que pongas en lugar de casa de Israel tu nombre. ¿No puedo hacer yo con vosotros Ángela, Martín, Adriana, Andrés, lo mismo que hace este alfarero? Hoy en esta noche el precioso Espíritu Santo de Dios nos viene a preguntar que si Él no puede hacer lo mismo que hizo ese alfarero con esa vasija en nosotros. Y continúa diciendo, declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Y quiero que vuelvas nuevamente a poner tu nombre allí. Andrés, Juan, Silvia, el nombre tuyo. No sé cómo te llames, pero quiero que tú pongas tu nombre allí para que tú entiendas lo que hoy viene a hablar el Espíritu Santo. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz. Punto número uno. Obedecer la voz de Dios es importante, necesario y absolutamente indispensable para que Él trabaje sobre nuestras vidas. Si esto implica que Él deshaga la vasija y de esa vasija haga otra vasija, de ese barro que se echó a perder, Él haga otra vasija de ti, entonces es allí donde tú realmente estás siendo procesado, trabajado y has aprendido a sentar tu yo. Y continúa diciendo, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Y quiero detenerme aquí. Y aquí te voy a explicar por qué el precioso Espíritu Santo hoy nos quiere tocar esa parte que duele tanto, llamada el yo de cada uno de nosotros. Porque Él sabe que en nuestro corazón, por nuestra naturaleza humana, queremos seguir nuestra propia voluntad. Esto último que dice aquí es lo que cada uno de nosotros hemos repetido una y otra vez. Porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. En otras palabras, lo que nos dicta el corazón. Y ya sabemos que el corazón es engañoso. Pues cuando Dios toca nuestro yo, es cuando decimos, me voy de la iglesia. No quiero a esa persona al frente dirigiéndome. No quiero que me traten de esta manera. Siento que me están aplastando. Considero que esa persona no es apta para estar al frente y dirigir a un grupo porque no sabe hacerlo. Mi amado hermano que me estás escuchando el día de hoy, es tan delicado esto. ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a Dios quién pone al frente? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a Dios, mira, este sí sirve y este no, cuando somos peor que el que está al frente? ¿Sabes algo? Lo que hoy el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo de Dios, viene a hablar a nuestras vidas es lo siguiente. No me huyas cuando toco tu yo, porque necesito destruirlo para hacer mi obra en ti. No me huyas cuando yo te digo a ti que eres egoísta. Cuando yo te muestro a ti que todavía hay soberbia en tu corazón, no me huyas cuando yo muestro lo que hay realmente dentro de ti. Esto es lo que Él viene a hablar hoy a nuestras vidas. No le huyamos a Dios cuando Él muestra lo que hay en nuestro malvado corazón. El mundo puede decir lo que te dicte el corazón, pero tú y yo, que somos conocedores de la palabra, que hemos escudriñado las escrituras, sabemos que el corazón es engañoso y lo que hay en él es necesario que sea destruido para que la obra perfecta de Dios, aquella obra que nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, sea hecha en ti y en mí. ¿Sabes algo? Si tú y yo no nos quitamos, si tú y yo no aprendemos a sentar nuestro yo, que en otras palabras significa no te tomes las cosas de una forma personal, no es contigo, es con lo que hay dentro de ti. No es lo que tú eres, es lo que hay dentro de ti. No viene siendo la persona que eres, es lo que hay dentro de ti, lo que Dios quiere destruir, y es necesario que lo hagas, porque con lo que hay dentro de ti puedes destruir lo que Dios tiene para ti. En pocas palabras, tenemos que dejarnos matar. Tenemos que dejarnos deshacer, así como aquella vasija que fue destruida. Y de esa vasija se hizo otra vasija. No se reparó. En ningún momento leyendo este pasaje encontramos que dijo, y tomó la vasija y cogió y volvió a reconstruir los pedazos que se habían deshecho de aquella vasija. No, no, no. Lo que textualmente dice es, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Aquí está el punto. No es que tú no quieras, no es que si tú te dejas, no es si tú le das permiso a Dios, es lo que Él quiere hacer en ti. Y si para Él es necesario destruir tu ego, destruir tu yo, destruir lo que hay dentro de ti, simple y sencillamente lo hará. Y punto final. Así que si hoy tú y yo Hemos sido de los que hemos recitado la última parte de Jeremías 18:12, que dice: mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Este era el corazón del pueblo de Israel. Esto era lo que hacía el pueblo de Israel una y otra vez. Y más de una vez encontramos en Isaías que fue perdonado, redimido y levantado, y nuevamente volvió a caer. Y esta palabra no les hizo mella. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de aprender a sentar nuestro yo en obediencia, en sujeción y en humildad. Cuando tú reconoces que eres orgulloso, cuando tú reconoces que dentro de ti hay ego, cuando tú reconoces que dentro de ti hay soberbia, cuando tú reconoces que dentro de ti hay altivez, entonces vienes a ser como la siguiente frase: sea humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. De la única manera que podemos ser humildes para admitir nuestros errores, inteligentes para aprender de ellos y maduros para corregirlos, es dejándonos en las manos del alfarero. ¡Ay, esta palabra me encanta! Dejándonos en las manos del alfarero y decirle: no sé qué estaba pasando conmigo. Todo este tiempo deambulé y no sabía qué hacer, hasta que entendí que en tus manos es que yo voy a ser distinto. Ya no demos más círculos, ya no estemos en ese círculo vicioso de que nos toca nuestro yo y salimos corriendo. Ya no más. Déjame decirte que te lo está diciendo una mujer que lo experimentó, que se vio a punto de salir corriendo cuando Dios estaba mostrándole a través de un hermano que bendigo y que le pido a mi rey amado que lo levante cada día más y más y que lo honre, porque él tuvo las agallas para mostrarme lo que yo no podía ver que había dentro de mi corazón. Y cuando eso salió a la luz, yo aprendí que mi yo está a un lado de mí. Le puse una silla, literalmente, y dije: mira yo, así, te siento aquí, porque a ti es al que van a destruir y yo ya no quiero ser piedra de tropiezo e impedimento para que lo hagan. Y cuando empezaron a decirle a mi yo lo que yo era, quiero que lo entiendas de la siguiente manera, y si quieres hacer el mismo ejercicio que yo hice, te va a ir fenomenal, porque así vas a entender que no es contra ti. Dios no te quiere acabar a ti. Eso es mentira del diablo y eso es tropiezo del enemigo para que tú no le des a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que a partir de hoy te invito a que sientes una silla, la pongas a tu lado y te hables a ti mismo y digas: mira, yo te voy a sentar a mi lado porque necesito que seas destruido. No me tomaré nada más personal, pero necesito que tú seas destruido. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. Y cómo vas a avanzar espiritualmente. Y cómo tus relaciones con las personas van a ir de bendición en bendición y de victoria en victoria. Por último, quiero ir a un salmo que amo profundamente, y es el Salmo 51. Cuando uno realmente reconoce en este caminar que ha obrado mal, es fuerte encontrarte con esa verdad. Pero cuando yo encuentro este salmo y el trasfondo de este salmo, entendiendo que fue escrito por el rey David después de haberse llegado a Betsabé y haber sido reprendido por el profeta Natán. Entiendo lo siguiente: Dios siempre, a pesar de nuestro error, de nuestro pecado, de las embarradas más grandes que hayamos cometido, va a tener los brazos abiertos, los oídos despiertos para escuchar tu clamor. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso salmo! No me canso de amarlo. Porque aquí hay un corazón arrepentido, aquí hay un corazón que realmente está reconociendo y está diciéndole a Dios: mira Dios, mira Padre, me he equivocado, me he dejado llevar por lo que soy, por mi yo, por el pecado, por la tentación, por lo que haya sido. Pero mírame con ojos de amor, aquí estoy para reconocerlo y abrirte mi corazón, pedirte que me perdones, que me limpies, que me dejes blanco como la nieve, y que crees en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto dentro de mí. Y quiero detenerme un poco acá, en esta parte. En el anterior pasaje hablábamos de la terquedad y de un malvado corazón. Y en este salmo habla de que Dios cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti y de mí. Así que aquí está el contraste de las dos partes. Un corazón que no quiere reconocer que se ha equivocado y que dice aún: yo voy a seguir mis planes, no me importa lo que Dios tenga para mí, no, yo voy a seguir mis planes y voy a seguir mi malvado corazón. Mientras que aquí en el Salmo 51 versículo 10 hay un corazón que clama, que ruega, que suplica y le dice a papá: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra me consterna y créanme que ha sido de gran bendición entender lo que papá ha traído esta noche para nuestras vidas. Y quiero terminar con un versículo muy corto, pero el versículo que a ti y a mí más nos impulsa a seguir en sus caminos y a escuchar su voz en obediencia. Salmos 18:1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Así es. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Maravilloso. Así que si tú y yo amamos realmente a papá, vamos a permitirle que Él trabaje en nosotros, aprendiendo a sentar nuestro yo. Y bueno, este fue el tema de hoy, del precioso Espíritu Santo para todos nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, lo ha sido para la mía. Recuerda que Él tiene los brazos abiertos y los oídos atentos para escucharte. Dios te bendiga y que cada día tu relación con Él vaya en aumento de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te invito a que nos sintonices el próximo miércoles. Vamos a empezar a transmitir a partir de la próxima semana, y empezamos los miércoles. Y vamos a hacerlo desde las 8:30 hasta las 10:30. Vamos a hacerlo de 2 horas o hora y media, según el Espíritu Santo nos dirija. Y quiero invitarte a que le abras tu corazón. Más allá de escuchar este programa, de que puedas escuchar las canciones, de que escuches el mensaje que trae para ti, es que tú vayas a lo secreto y simplemente le abras tu corazón con una sinceridad muy clara y le digas lo que realmente hay dentro de ti. Así que yo te dejo por el momento, te dejo con esta corta reflexión. Mi nombre es Silvia Mazo, para los que no me conocen, soy su servidora y en cabeza de este programa, el precioso Espíritu Santo. Así que no te lo puedes perder el próximo miércoles. Dios te bendiga y que cada día tu relación con Él sea de victoria en victoria y de bendición en bendición. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. Hide. My faith is dead, I need a resurrection. revival, let heaven rise.